Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Son las 9 de la mañana y este día, lunes 2 de mayo 2016 y nuestro programa número 80. Iniciamos un nuevo mes y por supuesto con él tenemos muchas expectativas y nosotros les invitamos como siempre a que realmente hagamos las cosas de la mejor manera, con la mejor voluntad. Es la única manera realmente de que nuestro país salga adelante. Bueno, para el día de hoy, amigas, amigos, nos ha confirmado su presencia el subsecretario de Desarrollo Turístico del Ecuador. Entendemos que de un momento a otro ya estará con nosotros. Y se trata del señor Cristian Mera, subsecretario de Desarrollo Turístico, con quien estaremos hablando precisamente de una nueva iniciativa que tiene este ministerio respecto a formas de ayudar, formas de sostener a Manabí en este momento, pues que está atravesando realmente una dura situación. Y por cierto, queremos invitarles a ustedes y contarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha abierto, como conocen, en el Teatro Prometeo, un sitio de acopio de todas las donaciones que ustedes tengan la mejor voluntad pues de hacérnoslas llegar. El día de hoy para la radio de la Casa de la Cultura es un día especial, se cumplen 67 años de continuo aporte a nuestra comunidad. Y para ello, vamos a compartir con ustedes en vivo y en directo un programa especial con diferentes artistas que han querido estar con nosotros en esta fecha. Dentro de ellos, dentro de este listado está Edgar Palacios, Carlos Grijalva, que han confirmado su presencia. Entonces, nosotros queremos invitarles a partir de las 10 de la mañana, comenzaremos con este programa especial en los 67 años de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta radio, que fue fundada un 1 de mayo de 1949, nace gracias a la idea de Pío Jaramillo Alvarado y Luis F. Ayora, que fue su exdirector. La radio de la Casa de la Cultura permite que las ciudadanas, los ciudadanos, sin importar su procedencia, accedan a la diversa clasificación de contenidos, tales como informativos, de opinión, educativos, culturales, deportivos, de entretenimiento, entre otros. Pues al ser la primera radio pública cultural del país, se legitima con la participación activa de nuestros oyentes. En esta oportunidad se presentarán el trío Los Alamás, creados en 1982. Este nombre proviene de los afectuosos saludos del grupo étnico de los quichuas orientales de el Ecuador, nuestro país. Sus miembros se saludan con esta palabra, Hola Alama, que significa hola hermano u hola amigo. Esto demuestra entonces que el grupo representa a la hermandad del nombre a través de su música. Estará presente con nosotros también la banda 23 de mayo de Chillogallo. Edgar Palacio, como los dije hace un momento, Edgar Palacios, músico lojano que fundó en mayo del 92 el Sistema Nacional de Música para Niños Especiales, Sinamune, ¿verdad? Kumanda, conocida como la embajadora del ritmo tropical, Víctor Armijos, director, arreglista musical, cantante, requintista y guitarrista, y Carlos Grijalva, músico cantante con más de 15 años de experiencia profesional, que pues le permiten incursionar como solista en varios ámbitos de interpretación, entre ellos podemos destacar la música latinoamericana en ritmos como el tango, la milonga, el candombe. Hoy, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, amigas y amigos, queremos invitarle a usted, a su familia, para que nos acompañe. Este evento se desarrollará en las instalaciones de la radiodifusora, pues obviamente es un ingreso libre, y en esta programación la radio de la Casa de la Cultura pues lo que quiere es recuperar la memoria histórica de nuestras culturas. De ese modo pues accede al patrimonio cultural de nuestro país y vislumbra todas las expresiones culturales a lo largo y ancho del Ecuador. 67 años al aire, 940 AM. Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues está de fiesta. Su radio cumple 67 años. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Amigas, amigos, nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Qué importante, usted se ha puesto a pensar, qué importante es la gratitud. Claro que sí, la gratitud. Y dar gracias es una parte importante, ¿no? Entonces, en este día, ¿qué tal si empezamos también dando gracias? Esta semana, pues, demos gracias por todo lo que tenemos, demos gracias por todas las oportunidades que nos da la vida. Gracias por la oportunidad de abrir los ojos una vez más, por cada situación, ya sea buena o podría ser mala también, ¿no? Dar gracias a cada persona por el aporte diario. Dar gracias por las simples cosas de la vida. Gracias porque pues todo es posible. Porque todo en la vida vale la pena. Porque tenemos fe. Porque aunque no nos demos cuenta, todo conspira para que estemos bien. Porque eres una persona agradecida. Gracias. Gracias. Gracias por tu amistad. Gracias por tu cariño. Es importante que demos gracias, es importante que reconozcamos realmente que a pesar de los malos momentos, de los momentos dolorosísimos, por ejemplo, que está viviendo Ecuador y que mucho más en las primeras horas lo vivimos con tanta pasión, ¿no?, con tanta emotividad. Pero demos gracias porque no fue algo peor, demos gracias porque estamos todavía con vida, demos gracias porque se pudo rescatar a muchas personas. Demos gracias por la solidaridad del pueblo ecuatoriano. Demos gracias por la esperanza que nos sostiene de pie. Demos gracias porque no se va a acabar esta solidaridad hasta ver completamente a Manabí puesta de pie. Señoras, señores, mil gracias a su sintonía. Vamos nosotros a empezar precisamente con Color Esperanza, este tema que debe realmente toparnos el hombro como una mano amiga y decirnos de pie, siempre, siempre saldrá el sol, cualquiera de estos momentos, saldrá el sol para todas y para todos. Diego Torres y Color de Esperanza, de aquí en Juntémonos en la Casa. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminas girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón. Yeah. 9 de la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. Bien, el Festival por la Paz, Jóvenes por un Mundo Unido, una rama del movimiento de los Focolares, fundado en Chara Lubic, 1943, celebran cada año la Semana Mundo Unido, un evento que se difunde mundialmente para la Semana Mundo Unido y pues se creó para mostrar que existen distintas iniciativas de fraternidad, unidad y paz entre jóvenes, entre niños y adultos. La Semana Mundo Unido influye en la opinión pública de los distintos países donde se desarrolla y demuestra a través del testimonio de miles de jóvenes que la cultura de la unidad y la paz es posible. Cada año se asigna una sede para la Semana Mundo Unido. Para el año 2016, nuestra ciudad de Quito ha sido designada como lugar oficial de este evento. Esta jornada se efectuará en la primera semana de mayo con jóvenes de 196 países que sincronizan todos sus esfuerzos para evidenciar las acciones de construcción de paz en toda la humanidad. Esto será, pues, el sábado 7 de mayo, desde las 9 hasta las 12, habrá un evento especial, Festival por la Paz, en la ciudad mitad del mundo, con la participación de jóvenes de 196 países. Es decir, pues imagínense ustedes cuántas personas van a estar visitando nuestras ciudades y sobre todo participando de Jóvenes por un Mundo Unido. Por otro lado, amigas y amigos, el Canto Pueblo Libre, este es un festival, evento artístico, que constituye una muestra de organización social popular sin censura al pensamiento libre e independiente a través de expresiones culturales que reivindican la voz de los pueblos. Esto es en el Puyo, se realizará en la provincia de Pastaza. Por lo tanto, pues atentos, Canto del Pueblo Libre. 9 de la mañana con 14 minutos. Y la Casa de la Cultura y el Museo de Arte Colonial nos invitan a todas, a todos, a la exposición sobre la infancia en la pintura nacional. Esto es en el Museo de Arte Colonial, ubicado en la calle Cuenca y Mejía, esquina. Pues esta exposición, esta muestra, estará hasta agosto. Usted no tiene que pagar un solo centavo, es entrada libre. De presencias y evocaciones. Esta es la exposición que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Museo de Arte Colonial invitan precisamente a que todas y todos seamos parte de ella. Tenemos para el día de hoy, habíamos seleccionado algunos temas que ciertamente casi pues los cantamos como un poco de himno, y será oportuno en todo momento levantar nuestro ánimo y decir que sí podemos. En últimas horas se han hecho algunas grabaciones con migrantes alrededor del mundo y el tema es A mi lindo Ecuador. Le voy a pedir a Andresito Viracocha, quien me acompaña todas las mañanas estos 60 minutos, que pues nos ayude con este tema. Este tema, A mi lindo Ecuador, está interpretado en esta ocasión por hermanas, hermanos migrantes que se encuentran alrededor del mundo. Por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. tu nido de amor. Donde tu corazón dejará para siempre vivir feliz cantando esa canción. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Patria, el día de mañana, martes 3 de mayo, a las 19 horas, el taller de teatro Los Perros Callejeros invitan al homenaje al cantor de contrabando Jaime Guevara. Este evento contará con la participación de Eclipse Solar, Logia Marginal, Mortal Decisión, Rompe Candados, Ab Hip Hop, Rap Resistencia y Taller Los Perros Callejeros. Se proyectará el cortometraje El Poeta de los Yecas. Entrada libre, esto organiza Los Perros Callejeros. Por otro lado, es importante que ustedes sepan, en la Sala Jorge Icaza, en la avenida 6 de Diciembre y Patria, el día jueves 5 de mayo, a las 19 horas, 7 en la noche, el concierto de temporada de la Camerata, con ingreso gratuito. Pues este es un concierto con la responsabilidad de Cecilia Tapia, su directora. Por otro lado, amigas, amigos, habrá la presentación del libro Letras Ecuatorianas 2 en el Aula Benjamín Carrión, viernes 13 de mayo, a las 19 horas, 7 de la noche, en la Casa de la Cultura. Invita a esta presentación del libro Letras Ecuatorianas 2, y la obra será presentada por el escritor Franklin Barriga López. Esta es una actividad, creada por la vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Magos Solidarios también en el CCI. Y la temporada en homenaje a Gonzalo Gallo y Fernando Zambrano, amigas, amigos, el día viernes 6 de mayo al sábado 7 de mayo, 20 horas 8 de la noche, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita entonces a la temporada en homenaje a Gonzalo Gallo por sus 45 años en el teatro y pues Fernando Zambrano por cumplir 48 años de trabajo artístico. Temporada de homenajes en los teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9 de la mañana con 21 minutos, amigas, amigos, y les recordamos que hoy a partir de las 10 de la mañana pues tenemos fiesta, así es, la radio en sus 67 años de vida al servicio de la comunidad, pues vamos a hacer un programa especial hoy a partir de las 10 con música en vivo. Si usted, señora, si usted, señor, quiere venir acá hasta nuestros estudios, pues sea bienvenido, bienvenida. Vamos a compartir algunas horas de música con artistas ecuatorianos que quieren ser parte, que han querido sumarse pues a esta celebración de 67 años. 940 AM, 67 años al aire. 9 de la mañana con 21 minutos y seguimos con más. ¿Qué les parece si escuchamos del grupo La Grupa, sí, ecuatorianos ellos, La Caderona? Ay, caderona, caderona, caderona, ven y meneate. Señora Juana María.

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrió, Núcleo Zamora Chinchipe, te invita a participar del concurso regional de danza amazónica denominado La Chonta y la Culebra, a realizarse este 14 de mayo a las 19 horas en el Polideportivo de la ciudad de Huaycimi, Cantón Nangaritza. Pueden participar grupos de danza de diferentes provincias de la región con temas y coreografías de las etnias amazónicas. Premios: primer lugar, $1,500. Segundo lugar, $1,000. Tercer lugar, $500. Inscripciones abiertas en la biblioteca de la Casa de la Cultura o llamando al 07-2605-441, extensión 105. Inscripciones abiertas hasta las 16:30 del jueves 12 de mayo. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, promoviendo la cultura en cada rincón de la provincia. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Patrimonio, un espacio para reflexionar sobre nuestra identidad. Historia viva, calendario festivo andino, patrimonio tangible e intangible. Esto y mucho más sobre nuestro patrimonio. Patrimonio, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 30 minutos y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Está ya con nosotros el subsecretario de Desarrollo Turístico, es el señor Cristian Mera, y nos acompaña esta mañana precisamente con novedades desde el Ministerio de Turismo. Buenos días, señor subsecretario, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Bueno, las novedades que tenemos es que estamos trabajando muy fuerte para la reactivación turística de las provincias de Manabí y Esmeraldas con esta afectación del sismo. Hemos trabajado intensamente junto con otras carteras de Estado, actores de la sociedad civil, para levantar información, pero también para ya apuntalar los servicios turísticos de manera que estén listos para recibir a las personas. Bien, pues sabemos realmente y hemos sentido todos estos días lo fuerte de la tragedia. Estamos realmente conmovidos y han pasado las primeras horas realmente críticas, pero tenemos que ponernos de pie, y para eso pues el Ministerio está proponiendo una buena iniciativa. Sí, vamos a empezar fuera del trabajo de estructuración y levantamiento de información de la oferta, que de hecho estamos haciendo ya en territorio. Ya vamos a sacar una campaña tanto nacional como internacional en el contexto y en el marco de lo que decimos que la mejor manera de ayudar al Ecuador es visitándolo. Como ya hemos constatado en la zona, muchos de los servicios se encuentran habilitados en aquellas zonas no afectadas. Por ejemplo, en el mismo Manta, en el mismo cantón Manta, la parte de Playa Murciélago hacia la parte sur, los servicios hoteleros y de restaurantes están plenamente funcionando. De hecho, están albergando a turistas y a técnicos también, que de una u otra forma están ayudando al sector. Y así muchas otras zonas alrededor. Efectivamente, hay una afectación puntual y focalizada en ciertos territorios y ciertos puntos específicos, pero los demás servicios turísticos están plenamente funcionando y estamos invitando a la gente, que la mejor forma de apoyar es visitando, es viajando. E incluso las propias personas allá, el día de ayer sacamos un tour solidario que ya les voy a contar, nos dicen: muchas gracias a todos los apoyos, las manos, los víveres, todo el apoyo que nos han dado, pero estamos dispuestos a trabajar, y ayúdennos a trabajar, vengan, visítennos, y estamos dispuestos a darles lo mejor del servicio y lo mejor de la provincia. Qué interesante es esto, porque da cuenta además del espíritu, ¿no?, del temple de las ecuatorianas. Ahora, ciertamente las donaciones importantes, sin duda alguna, pero se necesita reactivar la economía de Manabí. Entonces, para ello, pues, si bien es cierto, este turismo solidario implicaría el consumo de los productos que nuestros hermanos están preparando o están en capacidad de preparar, señor subsecretario? Efectivamente. Solo pongamos de ejemplo ayer. Ayer sacamos un vuelo charter de Quito bajo un concepto de turismo solidario. Viajaron 154 personas al destino. Y a la vez también salió un bus desde Guayaquil con 23 personas más hacia el destino. En total tuvimos 177 personas. Se hizo un recorrido y un tour muy bonito. Se llegaba a la ciudad de Manta, se visitaba la zona de Ciudad Alfaro, hubo muestras culturales, artesanías, la gente compró muchas artesanías y luego llegaron hasta Rocafuerte, que es famoso por sus dulces. Se organizó una feria de dulces ahí, se agotaron todos los dulces, la gente compró todos los dulces, fueron a una hacienda en Chone, tuvieron una gastronomía típica que es la tonga manavita, un almuerzo espectacular, los recorridos con guía, con los buses de turismo. Es decir, fue un tema muy interesante, que no es solo la solidaridad, sino también el disfrute del turismo. Y el evidenciar que se puede disfrutar aún de todas las maravillas que ofrecen nuestras provincias y que muchos servicios están totalmente operativos. Esta mañana está el señor subsecretario del Ministerio de Turismo con nosotros, el señor Cristian Mera, quien, como ustedes le escuchan, pues nos está dando algunas orientaciones e informaciones de qué está haciendo este ministerio pues por nuestros hermanos de Manabí. Usted nos decía, se va a hacer una campaña amplia, ¿no? Es decir, donde pues igualmente se dé a conocer, pero también se invite realmente a la cooperación con nuestro pueblo. Sí, solo para poner otro ejemplo más, obviamente dentro de los comunicados que mandamos dentro del país y fuera del país, nos hemos ya contactado y hemos enviado más de 1.600 medios de comunicación al exterior, en todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Brasil, Colombia, Perú, Italia, es decir, a casi todas los países donde normalmente nos visitan los extranjeros, y muchos de ellos ya han informado y han replicado acerca de la afectación real, y decimos que en el país alrededor solo de 1% está afectado, el resto está totalmente operativo, nuestras islas Galápagos, los Andes, la propia costa norte de Esmeraldas, sur de Manabí, Santa Elena, Guayas, los Andes, la Amazonía, estamos totalmente funcionando y plenamente recibiendo a los turistas. Con esto lo que queremos es quitar esa incertidumbre y no apelar a que haya cancelaciones tanto del exterior como de los pasajeros ecuatorianos, pensando que no pueden ser atendidos de manera adecuada. Una de las maneras precisamente importantes de reactivar nuestra economía es el turismo, ¿no? Ahora, históricamente ha sido así. En estos días de solidaridad absoluta, yo creo que del mundo entero, no podríamos decir solamente de América Latina, del mundo entero, se ha sabido de qué sucedió en Ecuador y hemos sabido también cuánto aprecian a la gente ecuatoriana, que nos quieren a los ecuatorianos, y que cuando nosotros igual hemos sentido que uno de nuestros países hermanos nos necesita, hemos estado ahí. El turismo como una fuente, decimos, de ingresos, ¿no?, para nuestro país es fundamental. Hay un plan a largo plazo, entiendo yo, ¿nos puede hablar un poco de ello? Sí, efectivamente. El turismo ha sido uno de los principales instrumentos de desarrollo en estos desastres naturales. La propia Organización Mundial de la Salud lo ha determinado e incluso hay ciertas técnicas que las estamos ya trabajando donde se incorpora para el desarrollo de la actividad turística. Uno de los aspectos es la campaña que les había mencionado hace un rato. Estamos por lanzar también una campaña internacional y tenemos acercamientos ya con canales y medios de comunicación internacionales muy amplios, Discovery Channel, HBO, etcétera, que de una u otra forma nos están apoyando para difundir la campaña, incluso con espacios gratuitos dentro de la publicidad. Eso iba precisamente a consultar, es decir, en este tiempo de crisis, asumimos que estos espacios son de forma gratuita y es una contribución de estas agencias para el Ecuador. Efectivamente, la solidaridad que hemos visto no solo dentro del Ecuador sino fuera del Ecuador ha sido enorme, y todo se da en el impulso de reactivar la economía, no solo en tema turístico sino en todos los sectores, medios internacionales, cadenas, gente representativa o personajes de referencia de una u otra forma han contribuido, han mandado retweets en sus redes sociales, han dado palabras de aliento, es decir, todos estamos alineados en un sentido. Y eso nos da la pauta para seguir trabajando justamente en el contexto de vincular ya acciones concretas concretas de activación en tema turístico. Una de ellas fue el tour solidario que sacamos el día de ayer y que estamos justamente vinculándonos con operadores locales y también con nuestra turística para continuarlo y que sea una forma de actividades. Estamos preparando también para la temporada de playa de la sierra, de vacaciones de la sierra. Queremos motivar con la campaña que estamos difundiendo, que vamos a difundir en el concepto de viaja dentro de Ecuador, que es tu mejor forma de ayudar y de apoyar, para que la gente también visite aquellos servicios que no están afectados y que están plenamente funcionando. Las personas totalmente motivadas con un espíritu de resurgimiento, lo que hace es que sean mejores anfitriones y muestren lo mejor que tienen sus provincias, todos los atractivos naturales, la gastronomía, la riqueza cultural y ese ímpetu de salir adelante las personas, que eso es parte importante de la experiencia turística. ¿Quiénes fueron parte de este tour solidario? ¿Puede ser cualquier ciudadano o ciudadana, o más bien se buscó que sean personas especializadas y que hagan un sondeo de cómo es la situación? En este tour fue vinculado para personas que van como turistas. Fuimos muchos de los servidores públicos que de otra forma también vamos a apoyar, pero también las familias y personas que estuvieron fuera. Sacamos unas pequeñas difusión y promociones en redes sociales y tuvimos muchas llamadas de inscripciones y pagos para este tema. Importante. Vamos a seguirlo manteniendo y las personas que estén interesadas tenemos un email, viajaprimeroecuador@gmail.com, en donde las personas pueden enviar un email solicitando información o incluso para las futuras salidas que ya las empezaremos a difundir, la información de las reservas que estarían interesados en inscribirse para las siguientes salidas. ¿Cuál es el costo de este tour solidario? El costo fue de $90. $90. Incluye el vuelo aéreo, que ¿ya? es un precio fantástico, el vuelo aéreo, el transporte desde recibirle al pasajero en la ciudad de Manta, con guías y los recorridos en estos puntos que vamos, Ciudad Alfaro, Rocafuerte, Chone, un guía turístico especializado durante todo su recorrido. Un snack en el recorrido y un almuerzo típico en una hacienda turística. Después de este recorrido, después del almuerzo, se regresa, digamos, en horas de la noche, horas de la tarde. Sí, se sale temprano en la mañana. El punto de encuentro es alrededor de las 5:30 de la mañana en el aeropuerto. El vuelo está saliendo entre las 6:30 a 7 de la mañana. A las 7, prácticamente 7:30 estamos en el destino y empieza todo el recorrido. De regreso, el avión sale a las 6:30 de la tarde y estamos llegando de noche ya acá a Quito. Esta mañana con nosotros el señor subsecretario de Desarrollo Turístico, Cristian Mera. Aparte de todo esto que usted nos ha dicho, pues ¿cuál es su sentir? ¿Cuál es su sentir respecto a cómo está la gente, cómo está el ánimo ahorita de estas personas? Pues queremos levantarnos con todo el ímpetu. ¿Qué es lo puntual? ¿Qué necesitan ahora de nosotros? De acá, aparte pues de participar de estos tours solidarios, obviamente entiendo que todavía hace falta agua, insumos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, dentro de los diferentes aspectos de competencias de las diferentes carteras de Estado hay una serie de actividades que ya se han procedido. Por ejemplo, la semana anterior en el Consejo de la Producción ya se resolvió la reactivación económica y productiva de las zonas. Eso incluye para los afectados el refinanciamiento de las deudas, moratorias, actividades vinculadas hacia el tema de los impuestos. Es decir, una serie de actividades que de una u otra forma lo que harán es reactivar los ejes de económicos. Ello con respecto a las personas mayormente afectadas. Con aquellas que no están afectadas o que están prestando el servicio, la situación es diferente. Han adecuado todos los servicios turísticos, tienen una oferta refrescada, una invitación a los visitantes. Los aspectos referentes a servicios básicos se coordina con los COEs de cada provincia, con actores locales, con los gobiernos locales, para que haya una adecuada distribución y provisión de agua, etcétera. Obviamente en todos estos desastres naturales siempre hay actividades a coordinar o que pueden evidenciarse cierta descoordinación, que es propio de un desastre de este nivel, pero enmarcado entre los aspectos de la normalidad y del apoyo total y de la coordinación institucional, pues se viene proveyendo de los servicios. servicios necesarios para las personas. Nosotros queremos agradecer su presencia, señor subsecretario, porque ciertamente el público necesita saber esto y necesita saber de primera mano. Pues queremos, como norma, es decir, evitar el rumor, evitar las bolas y más aún, pues difundir algo que no está debidamente comprobado. Qué bueno que sea usted mismo quien pues nos informe, y es interesante saber que desde el Ministerio tenemos periódicamente, sería ya nuestra segunda entrega, ¿cierto?, de primera mano la información que debemos estar actualizados, y además estas invitaciones. A ver, lo uno es ayudar a hacer una reactivación, ¿no?, de la economía, y no solamente las donaciones, que sí son importantes, pero la gente de allá con toda la dignidad quiere estar de pie, y lo está haciendo con sus trabajos, con su creatividad y sus capacidades. Por lo tanto, hagamos realmente, apoyemos al Ministerio de Turismo en esta iniciativa importantísima, hagamos turismo solidario. ¿Quería decir algo más, señor? Sí, con respecto a los servicios básicos, solo por tomar un ejemplo, tenemos plantas purificadoras ya trabajando, por ejemplo, en la ciudad de Chone, hospitales móviles, que están atendiendo a toda la comunidad y alrededores. Entonces, simplemente que se informen en los medios locales dónde están siendo las distribuciones, etcétera, para que puedan proveerse de estos servicios. Y como último punto, invitarles a que visiten la zona, que planifiquen sus vacaciones de verano, de fin de colegios, de la sierra, y que puedan también disfrutar de una gastronomía espectacular en las dos provincias, en Manabí y Esmeraldas, de las playas, los activos naturales y culturales que tenemos allá, en sitios donde estamos operando con toda normalidad. Que nos informemos adecuadamente y que podamos planificar las visitas a todos estos sitios, que es la mejor forma de ayudar ahora. Mil gracias su tiempo, gracias su información, y por supuesto, amigas, amigos, esta ha sido la información, estos han sido los datos puntualísimos. Desde el Ministerio de Turismo ha estado con nosotros el señor Cristian Mera, subsecretario de Desarrollo Turístico. Que la solidaridad pues siga para largo. Ecuador nos necesita a todos y nos necesita haciendo las cosas con buena voluntad, con las mejores intenciones y, por supuesto, en función de país. Vamos nosotros a seguir con más de Juntémonos en la Casa. Ya regresamos. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te digo, por estar agradecido. Es lo que somos y lo que siempre hemos sido. Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo. Ecuador, Ecuador, Ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana. Bien, seguimos con Juntémonos en la Casa, amigas, amigos, cuando ya son las 9:48. Espacios 2, esta exposición colectiva, pues usted la puede observar en el área de la mujer Nela Martínez. Desde la Mirada es un colectivo femenino que se inició en agosto del año 2011 con una invitación a artistas plásticas a dejar saber su criterio plasmado en un lienzo sobre el tema de la mujer casada. Casada, entre comillas y con Z. El proyecto bajo el cual trabajamos se orienta hacia la construcción de espacios de libertad para la mujer del mundo, mostrando a través del arte un trabajo colectivo con temáticas diversas de artistas de 16 países. ¿Quiénes intervienen? Angola, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Estados Unidos, Venezuela, Francia, Irán, Suiza, Alemania y Portugal. Desde la Mirada está integrada por pintoras, escultoras, cineastas, fotógrafas, escritoras, poetisas, artesanas, teatreras, maestras de danza, psicólogas, correctoras de texto, editoras, estudiantes, amas de casa, promotoras de arte. Preferimos ser llamadas mujeres diversas, quienes con diferentes expresiones, criterios, sensibilidades, dejamos volar la imaginación en las obras y encontramos una actividad liberadora frente a una sociedad machista y patriarcal. Mirada y Esencias muestra el resultado de la unión de 7 voluntades diversas que han decidido trabajar en su mundo interior y en su desarrollo artístico. En esta exposición nos dejan saber su esencia con expresiones y criterios distintos sobre la vida y el color. Amigos, amigos, espacio 2, esta exposición colectiva en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta exposición estará hasta el 13 de mayo. Todas, todos invitados, no hay costo alguno, entrada libre, así es que les invitamos a el área de la mujer Nela Martínez. Despedimos, juntémonos en la casa y lo hacemos precisamente con este tema de Alex Alvear, De Dónde Vengo, y nuestro recordatorio, pues el día de mañana cuando sean las 7:30 en la noche en la Casa de la Música se presentará Kishwar, realmente, esa sería la pronunciación, Kishwar, que es un ensamble de cuerdas dirigido por el maestro Leonardo Cárdenas, y en esta ocasión concierto de temporada ecuatorianísimas. $5, y les cuento algo, realmente Kishwar, pues en esta ocasión lo recaudado de este concierto será absolutamente todo esto dirigido, entregado a los bomberos de Quito, en reconocimiento realmente a su labor durante el terremoto, su labor de rescate, de ayuda solidaria humanitaria en la provincia de Manabí. Para ellos, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento, por supuesto, y nuestra felicitación, claro que sí. Recuerde usted, mañana en la Casa de la Música, 7:30, Kishwar y Ecuatorianísimas. El valor de la entrada es $5. Creo que todos podemos estar allá. Si desea hacer una donación mayor, pues mejor, ¿no? Qué bueno que así sea. Entonces, señoras y señores, hasta después de unos minutos, porque la radio hoy está de fiesta. 67 años al aire, al servicio de la comunidad ecuatoriana. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. A todas y todos nuestros compañeros, pues un abrazo fuerte, un abrazo afectuoso, respetuoso, y mi valoración al trabajo que ellos hacen permanentemente, día a día. Hasta el día de mañana, sí, con Juntémonos en la Casa, porque la fiesta inicia a las 10. Mil gracias a su sintonía. Buenos días. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza,